tareas. Vamos con eso. Cuando alguna vez encuentro a quien amar, apareces tú en mi mente una vez más. Te siento a ti, no sé con quién esté. Y esos besos en su cuerpo y en su olor a mujer. Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá, la nada, solo quedo yo. ¿Dónde estás y quién era el amor? Absolutamente nada que enviarle, ¿eh? Tremendo, tremendo.